Es momento de conocer a nuestro invitado. Pablo Tatés es nuestro invitado en esta mañana para contarnos acerca de la obra Rosa, trabajo unipersonal con el que participa en el programa Telón 2020 que lleva a cabo la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nuestro invitado es licenciado en Artes Escénicas por la Universidad Central del Ecuador con maestría en Estudios de la Cultura, mención Comunicación por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Su línea de investigación es la comunicación y cultura y su trabajo artístico se centra en los derechos del pueblo afrodescendiente en Ecuador. Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo a los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. El unipersonal Rosa, que presentará este viernes 26 de junio y el viernes 6 de julio, habla sobre Rosa Parks, una activista de los derechos civiles de Estados Unidos. ¿Cómo sobrellevar los preparativos de este trabajo artístico en un momento en el cual el mundo se encuentra convulsionado por el caso George Floyd? Bueno, o sea, yo creo que no sé hasta qué punto, digamos, el mundo esté realmente convulsionado por el caso Floyd. Sí lo está, digamos, los Estados Unidos de Norteamérica con este caso. Hay una convulsión con la cual yo como negro desde el Ecuador me solidarizo y sigo atentamente esta convulsión que ocurre allá, pero acá en Ecuador no ocurre mayor cosa con el caso Floyd, ¿no es cierto? O sea, acá lo vemos como tendencia en redes, como tendencia en la virtualidad, pero no ocurre una real conmoción, ni tampoco ha ocurrido cuando se han pisoteado los derechos de afroecuatorianas y afroecuatorianos. No es que Ecuador ha convulsionado cuando un agente de la policía le disparó a mansalva al joven Padilla en mascarilla. No existió, digamos, una convulsión al nivel de George Floyd en los Estados Unidos, ni tampoco en otros casos, ¿no? O sea, no lo sé. O sea, para mí sería muy, muy aventurado, muy inocente decir que el caso Floyd nos ha convulsionado y chuta, y vamos a de aquí en adelante generar un cambio sobre esto. No me atrevería a decir eso. O sea, es un caso que sí, que se ha puesto en la mesa y que eso está bien, me parece muy interesante, pero aquí está este contraste, ¿no? De que nosotros hemos tenido en Ecuador nuestros propios George Floyds, pero no han generado esa convulsión. ¿Cómo llega a usted la propuesta de interpretar a Rosa Parks? Hasta algo que yo creo que la propuesta de interpretar a Rosa Parks, yo creo que llega en un momento en el cual se necesita, de cierta manera, narrar mi propia historia. Llega en un momento en el cual me doy cuenta cómo le ocurre a buena parte de la población afro. Se da cuenta de que su historia, su identidad no está siendo narrada de una buena manera por parte del Estado, del poder. Y surge esta necesidad de autonarrarse, surge esta necesidad de fortalecer una identidad propia. Y surge también de la necesidad de expresar nuestro sentir con respecto a cómo estamos viviendo nuestros derechos en el Ecuador. Las cifras de INE hablan de que la población afroecuatoriana está rezagada en cuanto al acceso a empleo digno, en cuanto al acceso a vivienda digna, en cuanto a educación. Muy, muy poco, es bajo el porcentaje de afroecuatorianas y ecuatorianos que llegan a educarse en la universidad. Y esto no tiene que tener alguna explicación de fondo, y la explicación que nosotros encontramos es una sociedad, una estructura discriminatoria, racista. No encontramos esto en la explicación, en la típica explicación desde el racismo que Sencillamente el negro no tiene educación ni trabajo digno porque es vago, ¿no? Sino que hay una estructura racista que impide el acceso a estos derechos. Entonces, Con la obra Rosa, Pablo Tatés ha estado ya presente en diferentes espacios, tanto convencionales así como también íntimos para su presentación. Con el paso del tiempo y los hechos que han ido transcurriendo en los últimos años, desde el 2015, por ejemplo, otro hecho como usted lo mencionaba, el caso Mascarilla, ¿la obra se ha ido reescribiendo o se mantiene en su estructura igual como cuando fue estrenada? a ver, es una pregunta bastante curiosa porque yo creo que la obra, o sea, no se reescribe, no es que hay una actualización de los textos, no es que digamos, reescribamos y metamos esta coyuntura, ¿no? De lo que acaba de pasar en Mascarilla o de lo que le acaba de pasar a George Floyd. No hay eso porque concretamente, este tipo de cosas se vienen suscitando dentro de una estructura que se ha mantenido desde el siglo XV. Entonces, sí, o sea, han cambiado muchas cosas de forma, pero el imaginario que se ha construido sobre el negro no ha variado mucho desde esos tiempos, aunque no lo creamos. O sea, sí, se han actualizado formas de esclavitud, se han actualizado formas de discriminación, se han actualizado, pero en esencia hay estructuras racistas, clasistas que se han mantenido, que uno cuando investiga le parece increíble, pero así es. Entonces, en esa medida, el texto no se actualiza con estos casos porque sencillamente los casos que están incluidos en Rosa reflejan perfectamente lo que está pasando, lo que sigue pasando. Ahora, a usted como intérprete de este tipo de trabajos, ¿qué sabor le deja saber que, por un lado, está representando un pasado de violencia que tiene el pueblo afrodescendiente y, por otro lado, tenemos este presente y, a la vez, a perspectiva, puede volver a repetirse? Yo creo que el pasado explica mucho de lo que ocurre en el presente, va explicando y nos va advirtiendo de lo que puede ocurrir en el futuro. En ese sentido, yo creo que por una parte sí, o sea, sí, sí genera como un empoderamiento, digamos, de la historia y genera una suerte de puertas que se abren para entablar un diálogo con los otros sobre la importancia de entender, de comprender más que nada el presente, el pasado, perdón, el pasado y el presente, de comprender ese pasado, de no narrarlo sencillamente como una sucesión de meros hechos, sino de reflexionar sobre las razones, sobre el porqué de ese pasado, qué es lo que realmente ocurrió en ese pasado, y estas reflexiones que nos ayuden también a entender el presente y que nos permitan decidir qué es lo que queremos para el futuro y qué futuro vamos a adoptar, lo que vamos a hacer en el futuro. Y sea lo que tengamos que hacer, las medidas que tengamos que adoptar a futuro. ¿Qué pasa cuando la obra concluye, se cierra el telón y Pablo Tatés sale a saludar al público? ¿Qué ha pasado en las otras presentaciones, en esa interacción con el público? ¿Qué le han dicho sobre este trabajo? Han sido reacciones muy bastante interesantes porque la obra contiene muchos pasajes históricos sobre personajes afrodescendientes y la reacción más curiosa es cuando la gente se queda para preguntar sobre datos, hechos históricos, a confirmar muchos datos y hechos históricos que la gente no conocía. Se queda con mucha curiosidad de saber si lo que estamos diciendo en el escenario es cierto o no. Y también por qué no se había dicho antes, o por qué la historia oficial está escrita como está escrita, ¿no? De forma que no cuenta mucho sobre la historia afro, ¿no? Es curioso, pero hay un libro que versa sobre las pinturas que hace Enrique Estuardo, que es un muralista que pintó a Manuela Sáenz en el trébol. En el trébol están estas pinturas grandes de Manuela Sáenz Las y heroínas, de ajá. otras, las heroínas, claro, las supuestas heroínas. Pero en el libro de Enrique Estuardo, de estas pinturas, constan las biografías de estas mujeres. Entonces, cuando habla de Manuela Sáenz, hay 3 páginas, y cuando habla de Jonatás, hay solo un párrafo. Y lo mismo, cuando habla de mujeres blanco-mestizas, es página o página y media, y cuando habla de mujeres indígenas, es media página, o una página a lo mucho. Entonces, estos datos, estas cuestiones, claro, van generando la necesidad de nosotros reescribir la historia, ¿no? O sea, completar las 2 páginas que faltan sobre el relato de Jonatás. Y esas 2 páginas que nosotros completamos, claro, generan muchas, muchas dudas, generan muchas, muchas preguntas. Y eso nos parece bueno porque es como haber completado un ejercicio de interculturalidad donde un público mestizo, un público blanco, un público quichua, se va interesando por la historia del otro, ¿no? Ese será entonces también uno de los trabajos, de los efectos colaterales que generará esta obra Rosa, que se presentará el 26 de junio y el 3 de julio. Ahí tendremos la presentación en su formato virtual. ¿Esta será su primera experiencia en esta modalidad? Como actor sí, como actor sí, como público ya he tenido un par de experiencias. En trabajos como Cajón de Tomates, Casa de Muñecas, Proyecto 33 o de manera más clara como con la obra con la que hablamos ahora, Rosa, la crítica a la sociedad, a sus modelos políticos, sistemas económicos, violencia de género son una constante. ¿Por qué Pablo Tatés trabaja en obras que muestran la naturaleza oscura de la sociedad y no se va más bien a otros sectores, otros segmentos, tal vez una comedia más light, un drama más, más ameno que no choque con la sociedad? Quiero acercarme a cumplir dignamente con mi oficio, que es el arte. Yo creo que estos son momentos en los cuales los artistas plantearnos muchísimas, muchísimas, muchísimas preguntas sobre lo que está pasando y sobre nuestro rol con respecto a lo que ocurre. Porque tenemos médicos en primera línea jugándose la vida por salvar vidas. Y nosotros como artistas, ¿qué podemos hacer? Yo creo que es irresponsable en momentos como este pretender entretener y distraer la atención de lo que está sucediendo desde el entretenimiento vacuo, desde ese entretenimiento superficial, y no pretender concientizar a la gente o chocarle con lo que sucede. Yo creo que hacer estos entretenimientos, estos chistes ligeros, es seguirle el juego a un gobierno que nos está mintiendo, que nos está mintiendo, que está ocultando muertes, que está ejerciendo una necropolítica, y yo no quiero ser cómplice de la necropolítica haciendo espectáculos en los cuales pretendo distraer a la gente. Y además de que esto de distraer a la gente se va convirtiendo en estos tiempos muy clasista. O sea, aquel ciudadano que tiene que salir a la calle, que tiene que exponerse, que tiene que trabajar, sencillamente no tiene, creo yo, los recursos del internet, del dinero para comprarse una entrada virtual y sentarse a ver una obra de estas, ¿no? Me parece que este tema de sencillamente quiero distraerme y quiero digamos, aislarme de la realidad mediante estos espectáculos, se va convirtiendo en una cosa terriblemente clasista, ¿no? Es decir, hay personas que tienen que darse el lujo de querer evadir la realidad, ¿no es cierto? Incluso se ha posicionado esta frase de yo vivo otra realidad, ¿no? Que lo dice este joven que cayó en la avioneta de los mieles. Hay gente que no puede evadir esa realidad. que sencillamente tiene que confrontar la realidad y que no puede porque sencillamente no tiene los recursos, no tiene el internet, no tiene el dinero, ha perdido su trabajo, ha perdido su familiar y nosotros queremos hacerle reír con chistes ligeros. No, a mí no me parece. Finalmente, ¿qué nuevos trabajos o propuestas se vendrán después de Rosa? ¿Hay proyectos que se encuentran trabajando? Sí, se está trabajando en un proyecto que se llama El Teatro de la Pandemia, que no es teatro, curiosamente, sino que lo que estamos haciendo es estamos trabajando con el video, con las cámaras de los teléfonos celulares, utilizando las herramientas de lo que sabemos hacer, ¿no? O sea, de conectación, escritura, pero no estamos muy seguros de que esto sea teatro lo que estamos haciendo. Y se está subiendo por mi canal de YouTube. Ahí lo pueden ver, lo pueden apreciar el trabajo que se está haciendo. ¿Lo encontramos como Cimarrón Teatro o como Pablo Tatés? No, como Pablo Tatés. Ahí estamos subiendo algunas cosas, algunos trabajos que estamos haciendo desde el confinamiento. No hay este ejercicio del actor en el escenario, en este contacto directo con el patio de butacas, con el público en vivo. Entonces, tenemos que darle vueltas, tenemos que pensar qué está pasando, qué está sucediendo con el teatro en este momento. Yo no sé si es que luego de esta pandemia el patio de butacas desaparezca totalmente. Por lo que veo, hasta cierto punto parecería que sí, porque en estas experiencias online, en primer lugar, la gente está comprando más entradas. En segundo lugar, al final de la experiencia está bastante, bastante satisfecha. Entonces parecería, ojo, no es seguro lo que digo, parecería que los actores vamos a tener que actuar en vivo y en directo para una cámara para generar esta sensación del en vivo. Cosa que, insisto, no es nueva. Queda abierta entonces la propuesta, solo el tiempo dirá si estas modalidades virtuales llegaron para quedarse o son pasajeras de acuerdo a este contexto en el cual nosotros vivimos. De nuestra parte queremos agradecer a nuestro invitado, Pablo Tatés, por habernos acompañado y queremos recordarles que el 26 de junio y el 3 de julio estarán con la función a partir de las 7 de la noche y usted puede adquirir sus entradas al costo de $5, están en www.buenplan.com.es. Ahí usted puede asistir 30 minutos antes de la función para establecer una sala privada. Queremos agradecer a Pablo Tatés por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias, muy, muy gentil por la entrevista. Y un saludo pues a los radioescuchas de Radio Casa de la Cultura. Gracias, Usted escucha el noticiario Zona Cultura. En 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.